This is what I get for being that way. Why did you ever, did you ever go out with them? Did you ever go up the path? I was caught by a circus eye, tragic as the son of a superman. I went down for the stars, she said. This is what I get for my beautiful head. Wow. Did you ever go out with them? Why did you ever? Did you ever go out? Intentarlo de cierta manera. ¿Alguna vez lo has intentado de esta manera? ¿Lo has intentado de ciertas maneras? Es lo que tenemos que hacer. Intentarlo todo para intentar generar luz en los más pequeños y evitar tragedias lo más posible dentro de lo que nos compete. Benjamin Franklin escribió: educa a tus hijos para que tengan autocontrol, para que tengan el hábito de mantener la pasión, los prejuicios y las tendencias malvadas sujetas a una voluntad recta y de razonamiento. Y entonces has hecho mucho para abolir la miseria de su futuro y los crímenes de la sociedad. Este fue el Animal Musical número 76. Un placer haber estado con ustedes. Y los dejamos ahora con la fórmula secreta. Quédense por acá, que se va a poner bueno. Y luego con el maestrazo Ejibal. Un placer, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ustedes algún día van a tener que mantener una familia. Basar el futuro o las aspiraciones de una persona en los estereotipos y roles de género caducos provoca desigualdad, discriminación y violencia. Ibero 90.9 y el programa de género e inclusión de la Ibero invitan a la reflexión. ¿Ya conoces los diplomados y cursos de la Ibero? Contamos con más de 100 programas en áreas de negocios, ciencias sociales, humanidades, tecnología y gastronomía. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o consulta nuestra oferta en diplomados.ibero.mx. Diplomados Ibero. Formación para la vida. Ibero 90.9. Convoca. X. H. U. I. A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Thank you. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio Experimental de 90.9. Esto que recibe el segundo programa del 2020 de la Fórmula Secreta es el inigualable John Zorn. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y estamos aquí para compartir con ustedes una selección musical bajo el tema de máquinas que pretende sumergirnos en la conciencia o en el subconsciente, quizás. Sí, quizás música que está pensada para hackear o para alterar las funciones habituales del sistema mente y pues desbloquear partes que no se ocupan tan seguido, ¿no? Esta canción de John Zorn es de su álbum Dream Machines, que está dedicado a Brian Gissing y William Burroughs, que en su momento inventaron esta máquina llamada Dream Machine, que teóricamente causaba un efecto en el cerebro hipnótico y permitía desbloquear las partes más profundas y disparar la creatividad hasta límites insospechados. De algún modo, esta imaginación volcada a las máquinas capaces de condicionar la mente ha cautivado a lo largo de los milenios, ¿no? Siempre nos interesa pensar en cómo podemos hackear nuestra propia mente y quizás la mente de los otros también, ¿no? Totalmente. E incluso ocupar las máquinas, por acá fuera del aire recordábamos cuando John Zorn tocó e intervino el monumental órgano del Auditorio Nacional, que nunca se había tocado en la historia hasta el año 2015, que fue en el Festival Bestia, cuando él tocó, musicalizó esta película que olvidé el nombre. Era el Gabinete del Doctor Caligari. Qué gran festival, ese Festival Bestia, ¿no? Jurado hubo, también por él, sí, en varias ediciones. Sí, hubo otra versión donde se musicalizaron el Viaje a la Luna, sí, ¿no? Completa, colorizada a mano, la versión colorizada a mano, una copia exquisita ahí en el... Se fue en el Blackberry, si no mal recuerdo. Sí, el Festival Bestia y el festival, su festival hermano Aural, han sido pues muy importantes para el panorama en la Ciudad de México y la verdad es que han traído expresiones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Con una curaduría exquisita. Y si ustedes han estado por ahí, algo que sucede mucho es que a veces no nos conocemos, pero siempre recurrimos a los mismos lugares. Y quizá nos haya pasado con alguno de ustedes. Si ustedes fueron parte de estos festivales, escríbanos al @ibero909fm, @lafsecreta909, o pueden llamarnos en cabina en el 55 529 2599. Estaría increíble recibir una llamada de ustedes este lunes de enero, creo que. O cualquier otro lunes. O cualquier otro lunes, sí. Un mensajito por WhatsApp. Pero no sé, este formato de la llamada en la cabina de radio creo que tiene un toque también muy originario, ¿no? Como del espacio radiofónico, sí, y el vínculo con la comunidad. Totalmente. De radioescuchas. Hagamos que no sea un canal unidireccional y anímense a compartir sus comentarios con nosotros. Por lo pronto pasamos con más música. Esto que sigue es The Coil, The Last Amethyst, Deceiver. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. respects to the vultures, for they are your future. Our fathers and mothers have Last Amethyst Deceiver, el último engañador ametista. Una canción con una traducción muy ridícula en español, pero que refiere refiere a un hongo muy raro y difícil de encontrar. Pay your respects to the vultures because they are our future. Algo así, ¿no? Algo así. Prestemos nuestros respetos o honores a los buitres porque son nuestro futuro. Es bastante acertada. Sí, nuestro presente, diría yo. Ya, nuestro presente, sí, quizás ya hasta se nos hizo un poquito tarde. Sí, ya superamos aquello. Coil, esto es de 2001, una gran banda londinense, ¿no? Bueno, que empieza como proyecto de solista y después termina en dueto. Sí, con miembros de Throbbing Gristle y de Psychic TV, ¿no? Músicos de la esfera de Genesis, Peerage, ¿no? Y absorbiendo dentro de cada década distintos estilos musicales. Totalmente. Sí, han ido de lo quizás más rock a cosas muy experimentales. Y la razón por la que están hoy en la Fórmula Secreta es porque tienen un álbum que se llama Time Machines, que se supone que tiene propiedades psicotrópicas o narcóticas, ¿no? De hecho, cada canción del disco corresponde a una droga diferente. Digo, es una experiencia que hay que vivir, supongo que de corrido y en silencio. Así que si están pendientes a las redes sociales, se lo ponemos por ahí para que hagan el intento. Y nos digan sí, qué visiones aparecen. Reporten su bitácora. Reporten en su bitácora. Y no lo escuchen en el auto, porque no nos hacemos responsables de lo que suceda. Muy bien, pues ¿qué les parece si seguimos con más música? Lo que sigue es de Mersop Kenji Haino y Balas Pandi. Es un disco colaborativo de estos dos músicos japoneses y el tercero es húngaro, ¿no? Si no me equivoco. Sí. El disco es de 2016 y la canción se titula How Differ the Instructions of the Left from the Instructions of the Right, o How to Differ. No es una pregunta tan fácil de responder, ¿eh? No. Tres partes. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta. We'll be right back. How differ the instructions of the left from the instructions of the right? Parte 1. ¿De qué forma, en qué difieren las instrucciones de la izquierda de las instrucciones de la derecha? Pues depende a qué se aplique. Si en este caso hablamos de la mente, ¿no? No es lo mismo que si habláramos de política. Del espectro o político. O del cerebro. ¿No? Sí. Yo fue lo primero que pensé. Supongo parte hablan del de cerebro, tres, ¿no? Por más cierto. Bien. Sí. Sí, más bien. Un álbum que, como decía Pablo, es una colaboración entre Merzbow y Keiji Haino con un baterista húngaro, olvidé el nombre. Balas Pandi. Sí, y el disco se llama An Untroublesome Defenselessness, como un estar indefensos sin resistencia, sin problema, ¿no? O sea, como sin mayor conflicto. Sin mayor conflicto, que eso nos hace falta a veces. Creo que nos instruyen en esta cultura de la publicidad a siempre estar a la defensiva, ¿no? Y a veces se necesita más, no sé, debilidad. Vulnerabilidad. De acuerdo, creo que hay algo muy reivindicable en eso, en la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que estos artistas del noise también, Merzbow, ahorita estábamos viendo que acaba de sacar un lanzamiento, un disco de 2 tracks, cuyos recaudaciones van directos a combatir los incendios de Australia. Así que ahí se los compartimos por si alguien quiere apoyar por ese lado los esfuerzos de combatir los incendios. Recordando que es un artista que siempre está atrás de muchas causas, incluso con su estilo de vida. Y ya que andamos recorriendo varias latitudes, mencionamos Australia, Hungría, queremos mandar un saludo a Sarisa Kal desde Turquía, que nos escucha, y por supuesto a nuestros ya frecuentes radioescuchas, Jonah MX, Alex Jess Alman y Carlos Oropesa Álvarez. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más experimentos en la fórmula secreta. Este programa no me gusta. Noticiario popular. No quiero escuchar noticias, solo música. Solo música. Globalizar no significa... No estoy de acuerdo con lo que este locutor dice. ¿Por qué redujeron mi turno favorito a 1 hora? Como radioescucha, tienes derecho a resolver tus dudas y expresar tu opinión con respecto a los contenidos al aire. Escribe a albarran@ibero909.fm y comparte tu opinión acerca de los contenidos de Ibero 90.9. La radio también te escucha. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social, servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, derecho a una pensión, acceso a guarderías. Pero aún hay trabajo que hacer. Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gob.mx. Luchamos y luchamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. 90.9 Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Thank you. La Mat de The Beat, lanzado por el sello electrónico Nafi en 2017, si no me equivoco. Este álbum llamado Animus fue el primer álbum de The Beat. Va brincando del techno al ambient, casi sin transición, y está animado por este concepto del Animus, un concepto junguiano que corresponde a esos impulsos psicosociales que se intercambian en la sociedad entre hombres y mujeres. Y este álbum es el intento de The Beat de alguna forma contribuir a reconfigurar esas estructuras psicosociales de nuestro entorno. Construyendo sobre estas estructuras de The Beat, también vemos por ahí unos tonos tribales que aluden al norte de México, a todo el bagaje cultural que tenemos histórico, con instrumentos pues prehispánicos, no instrumentos, pero sí tonalidades que aluden a lo prehispánico, y pues hace un cruce mucho más interesante y rico. Totalmente, incluso el título refiere pues al vernáculo mexicano, porque es una palabra náhuatl para referirse a, perdón, náhuatl, una palabra maya para referirse a las estrellas, si no me equivoco. Algo muy también característico de Nafi, que siempre tiene estos artistas con tintes, pues, tribales, latinos. Sí, con ritmos prehispánicos, incluso, podríamos decir. Incluso me recuerda un poco a Paul Marmota en sus inicios. ¿Sí? Yoimbe, etcétera, etcétera. Sí, Paul Marmota, que también formó en algún momento parte de esa familia tan prolífica que es el sello Nafi. Aquí seguimos nosotros en la fórmula secreta, tocando para ustedes música que de alguna forma busca reconfigurar o reconectar las conexiones habituales del cerebro. Y dicho eso, vamos a ir con más música. Esto que sigue es The Vatican Shadow, quizás una canción que no reconfigure el sistema mental, pero pues con un poco de suerte el aparato industrial militar. Not the son of Desert Storm, but the son of Chechenia, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. hijo de la Operación Tormenta del Desierto, pero sí el hijo de Chechenia. Un título que alude al, pues obviamente a los dos conflictos centrales de principios de este milenio. Pero también quizás una postura crítica ante el aparato industrial militar de Estados Unidos, del señor Dominic Furneaux, conocido como Vatican Shadow, conocido como Prurient y conocido como Rainforest Spiritual Enslavement. Muy prolífico músico experimental de Wisconsin. Tiene además una práctica multimedia, ¿no? Otro, bueno, escribe poesía. Es poeta, sí, también. Y publica sus piezas en este sello, como dices, que se llama Prurient. Es un sinónimo de lascivo, ¿no? Ahí la construcción. Nos quedamos pensando. Tras bambalinas. La ¿quién sabe lo que pasó? Hubo ahí un pequeño lapso, quizás provocado por la música, quiero pensar, ¿no? La selección de hoy que ha estado tan psicotrópica. Y por supuesto que el frenesí del lunes no podía faltar. El frenesí del lunes. El primer lunes, dicen por ahí, de actividad normal, ¿no? En la ciudad. Sí. Yo, pues no sé, quizás porque tuve un día agitado no percibí eso, pero no sé ustedes. Pues ni más ni menos que otros lunes. Lo que sí es que acaba de haber un eclipse lunar, eso sí, ¿no? El fin de semana. La luna ha estado muy hermosa desde la semana pasada. Totalmente. Hoy mismo, si tienen la oportunidad, asómense por allá, aquí en Santa Fe, particularmente del estacionamiento que está cerca de Ibero 90.9, podemos percibir esta luna rojiza del día de hoy. Y mientras ustedes contemplan la luna, nosotros les musicalizamos la experiencia. Esto que sigue está a cargo de Bichimbajas, una banda que siempre ha intentado que su música tenga capacidades hipnóticas, meditativas. Y esto es de su álbum que se llama, igual que la banda, Bichimbajas, de 2014, Asian Carp, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que termina de sonar es Pitching Bajas, Asian Carp de 2014. Pitching Bajas, ¿no? Su sonido característico siempre de, pues no sé, como muy etéreo. Sí, creo que llega un momento donde hasta empieza a sonar como muy, pues, New Age, ¿no? Casi como una cosa que podrían poner en una... en una clase de yoga. Exacto, es lo que yo iba a decir. En una sí es meditativo, porque además tiene mucha repetición, claro. Está construido sobre la repetición. Sobre los loops, los maestros de los loops. Esa cuestión de loop, ¿no? Toda una cuestión también de contar una historia, aunque no lo parezca, pero realmente lo logran. Y pues sí, es una travesía a través de... de distintas tonalidades que por supuesto relajan. Y nos vamos encaminando por supuesto al final y a la puerta de sus próximos sueños. Vamos a seguir con más música. Vamos a Alemania con Jan Jelinek, también conocido, bueno, tiene otros otros proyectos como Farben, Gram, The Exposures. Y lo que vamos a escuchar es Moare, una pieza para piano y órgano de 2001. Bueno, el título es Piano y Órgano. Sí. ¿No? Más bien. Del álbum Loop Finding Jazz Records. Seguimos en el en la música hecha con loops y en la música meditativa, ¿no? Thank you. Muaré, piano y órgano, sigue sonando al fondo, de 2001, de Jan Jelinek. Y así es como llegamos al final de este programa dedicado a la máquina mental y sus formas de hackearla o de bypassearla, ¿no? Intervenirla, por lo menos. Uh-huh. Casi que podríamos decir que una de las condiciones de la máquina mental es la intervención. Justo. Supongo que sí, esa es como su característica principal, la capacidad de permitir derivaciones. Y hablando de derivaciones y de formas de acceder a rincones ocultos de la mente, vamos a despedirnos con una pieza de Paulino Oliveros, que falleció lamentablemente hace poco, hace como unos 2 o 3 años. Y esto es de su álbum Deep Listening, donde proponía la experiencia que lleva ese nombre, una experiencia que requiere de la más absoluta concentración. Así que nos despedimos y los dejamos para que se puedan concentrar y escuchar profundamente. Esto ha sido La Fórmula Secreta, segunda emisión del 2020. Soy Pablo Martín Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en 90.9. Se quedan con Hipnos a la Deriva. Bye. Adiós. Touchdown con Fixac, el patronato de la Ibero. Haz touchdown con Fixac, el patronato de la Ibero. Solo tienes que comprar tu papeleta y registrarla en touchdownfixac.com. Participa con tu registro, juega y gana para poder asistir a la gran final del fútbol americano en Miami. En Miami. Con tu aportación colaboras con el programa de equidad educativa, si quieres puedes. Ibero 90.9 convoca. Expediente IR-909-054. Paciente Suanda Sierra, alias Swanson, Suandi o Escuanda. Año de contagio 2014. Desde siempre he amado la música, desde que tengo memoria, la música es un recuerdo inherente a mi vida. A mi papá le gustaba Nets Atomic Dosbin y Pearl Jam, y por otro lado, cuando mi mamá no estaba escuchando a Nirvana, ponía la radio. Yo creo que desde entonces empezó el contagio conmigo, y a partir de eso, un día mi papá llegó y me dijo, deberías escuchar 90.9, la programación te va a gustar, y la verdad es que tenía razón. Tengo dos recuerdos muy marcados, uno de ellos es cuando yo iba en la preparatoria, y en la cuenta de Twitter de Ibero 90.9 estaban regalando boletos del Vive Latino, y me salí corriendo de mi salón para perseguir la camioneta de Ibero 90.9 para conseguir mis boletos del Vive Latino. Recuerdo mucho esa sensación de querer formar parte de esta estación de radio que tenía los conciertos a los que yo quería ir, los aniversarios, y nunca me envisioné. Más bien, nunca quise estar delante de un micrófono. Para mí solo se trataba de la música. Yo quería conocer gente que tuviera gustos parecidos, platicar de ella, compartir discos. Y a final de cuenta, eso es lo que terminé haciendo, platicar de lo que más me gusta a través de un micrófono. Ibero 90.9, la radio se contagia. No seas nena. Asumir que los atributos femeninos son de menor valor que los masculinos es una forma de violencia y discriminación. Ibero 90.9 y el programa de género e inclusión de la Ibero invitan a la reflexión. Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones, en la Línea de la Vida te apoyamos. Busca Línea de Guión Bajo la Vida en Twitter. La Línea de la Vida MX en Facebook. Con adic.salud en Instagram. O llama al 800-911-2000. Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción, te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. Himnos para la deriva. Un viaje no planeado. En compañía de Jibal. Para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la Deriva, yo soy Ejibal. En esta edición estaremos escuchando música contemplativa, algunos tracks de un reciente pasado, también algo de música nueva, por clásicos contemporáneos que rehúsan desaparecer. Vamos a iniciar con un track clásico de Super Pitcher, este productor alemán. El track se llama Fiebre Lunar y es una especie de homenaje a la luna llena que acaba de suceder hace unos días. Pero lo que vamos a escuchar es un remix ambient que le hace el productor de Hamburgo, Lawrence. Después vamos a pasar con un cuarteto de Polonia. Ellos se llaman High Definition Quartet. Es un grupo de jazz experimental. Ellos acaban de sacar un disco que se llama Siadi. Ellos se caracterizan por hacer tracks espirituales de jazz. Y en este disco están acompañados por William Basinski, Christian Fenez, Christoph Nittel y Robert Rich. Personajes importantísimos de música ambient y experimental. Y de este cuarteto polaco vamos a escuchar un track que se llama Little Angels, que se trata de una pieza en colaboración con William Basinski. Nos quedamos con esta colaboración de High Definition Quartet con Basinski, pero antes esta remezcla de Lawrence a Super Pitcher aquí en Himnos para la Deriva.